Chiquitita quiere hacerme sexo una y otra vez. Yo no sé quién es, pero pide que le dé. No necesito más, baby, pero lo mueve bien. Así que mami, tú ven, que vamos a resolver. Chiquitita quiere hacerme el sex. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiquitita quiere hacerme el sex. Vamos a hacerlo otra vez. A veces estamos mal, me refiero a cheto mal. Dime dónde están esas turracas de verdad, que salen con los tacos listas para bellaquear. Mami, estamos claros, tú solo quieres perrear. Dámelo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Chiqui, chiquitita, dime dónde estás, estás. Y dámelo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Bellaquita, mami, dime dónde estás, estás. Hey. Chiquitita quiere hacerme el sex. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiquitita quiere hacerme el sex. Vamos a hacerlo otra vez. La agarro la pierna y la pongo de lado. Ese totito tuyo está más bueno que un helado. Como los polos puestos, mami, estamos imantados. Bebida me segura y que me deja anestesiado. Me voy para Argentina y le doy a la guachita. Si me voy para Cuba, ellas me hacen cubanita. Esas dos turritas me subieron la autoestima. Me conocen de boliche y ahora quieren con el milla. Chiquitita quiere hacerme sexo una y otra vez. Yo no sé quién es, pero pide que le dé. No necesito más, baby, pero lo mueve bien, así que mami, tú ven, que vamos a resolver. Chiquitita quiere hacerme el sex. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, chiquitita quiere hacerme el sex. Vamos a hacerlo otra vez. Ok, vamos allá, es mi ya. Ya te lo sabes de sobra, entérate, escúchalo y espérate, ok. De este Bilardo, quien si no iba a ser con Juan FLP. Ok,